Y damos ahora la bienvenida a otro compañero, el segundo de la noche, y bueno, ¿qué voy a decir? Siempre que aparece para mí es sinónimo de alegría, y hablar con él en una noche como esta, este especial Noche de Difuntos, en una edición tan especial también, porque es la décima que emitimos sobre este evento concreto, esa Noche de Difuntos, pues al igual que decía Pedro Moros que no podía faltar, tampoco podía faltar este otro compañero que voy a presentar ya, y su nombre es Santiago Vázquez. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los oyentes de Otros Mundos. Aquí estamos. Muy bien, gracias, de verdad. Entre montañas, pasando frío. Sí, ¿no? Bueno, sí. Yo voy a decir algo a los oyentes, que no lo he dicho todavía. Bueno, ahora estamos empezando a notar un poquito más, pero les puedo asegurar a todos los oyentes que hay diferencia en nuestro país, y lo saben los compañeros. Bueno, aquí todavía vamos en manga corta, ¿no? Envidia. Sí, sí, de hecho, al mediodía se pasa un poquito todavía de calor. Hay una gran diferencia entre la zona centro o la zona norte con la zona sur. Es bárbaro, de verdad, la diferencia. Y cuando me contaba algún que otro compañero el frío que se estaba pasando, incluso en Madrid, yo le decía, bueno, si te digo que solamente me tapo por las noches con una sábana todavía... ¡Qué envidia! O sea, así estamos, con una sola sábana estamos tapándonos por la noche. Envidia nada, Javier, pero ya sabes que yo viví 3 años en Murcia, y aquí ya te aseguro que por las noches ya... no una manta, dos. Con eso te lo digo todo. Bueno... Santiago, para hablar de un programa como este, de este especial, creo que las mantas son más acordes, ¿no? Parece que van más relacionadas con una noche así. Y yo antes de que tú me escucharas, le he dicho una cosa a los oyentes. Sí. Les he transmitido algo que yo decía que vivía el otro día. Y digo, después lo comentaremos cuando tengamos al siguiente compañero, sin decir todavía tu nombre. Y es algo que ocurrió la... anterior vez que tú subiste a la nave, sí. Si no recuerdo mal, hará 2 o 3 semanas, sí. Y ocurría algo que yo no quise comentar en antena para que nadie pensara que, como antes yo también decía este mismo, que no quería avivar el fuego, que no quería echarle leña al fuego, para que nadie pensara que estaba pues aderezando demasiado la historia, ¿no? Y claro, ocurría algo que para una noche así sería maravilloso, ¿no? Porque ¿qué queremos nosotros? ¿Qué intentamos los que estamos a este otro lado, no de la radio, sino de la divulgación, de la investigación, en los fenómenos extraños, ¿no? ¿Qué queremos? Un contacto con el otro lado, ¿no? Que el otro lado se manifieste y nos diga, estamos ahí, ¿no? Pues curiosamente, no sé si sería el preámbulo a que se acercaban las fechas o no, pero es curioso, porque cuando yo hablaba el otro día con Santiago Vázquez, que estábamos hablando con él de un tema muy interesante, recuerdo que salió a la palestra el nombre de don Germán de Argumosa. Sí. Bien, en ese momento yo le digo a Santiago, lo mismo a lo mejor, don Germán, desde ese otro lado, me ha empujado a mí a preguntar a Santiago Vázquez si en algún momento de su vida, desde que falleció, sí, don Germán, Santiago ha tenido, bueno, una aparición. Sí, alguna manifestación. Pues en ese momento, les voy a decir lo que ocurrió aquí en el estudio. Sí. Y además fue la conversación, al término del programa, fue este el tema de conversación que tuvimos después. Sí, sí, sí, sí. Santiago lo sabe, pero los oyentes, que no lo sepa, quien no ha estado nunca en un estudio de radio, hay una lucecita roja, un pilotito rojo, que se enciende para que nos informe y nos advierta que estamos en el aire. Ese pilotito rojo, hasta la fecha no ha pasado nunca absolutamente nada. Desde que estamos aquí, en esta emisora, en Radio Compañía. Y que no suele pasar, Javier, no, no. En prácticamente, yo diría que en ningún estudio, porque sí, son pilotos que están precisamente preparados para eso, para aguantar el rojo durante horas y horas, ¿no? Pues en ese momento en el que yo menciono el nombre de don Germán de Argumosa, es en ese preciso momento cuando esa luz roja que ahora tenemos aquí, que estamos viendo todos los compañeros, sí, comienza a parpadear, pero de una forma extraña. Como cuando hemos visto en una película de fenómenos extraños que empieza como esos chispazos, ¿no? Esa luz lo hizo 3 veces seguidas. Yo me acuerdo que llamaba con señas a Fulgen Solano como diciendo, ¿lo estás viendo? Pero también a los compañeros que estaban en ese momento en el estudio. Sí, sí. Y es curiosísimo porque uno comienza a pensar, Santiago, sí, es verdad que tanto que se habla que se comunican a través de de lo electrónico, de la electricidad, ¿no? También. ¿Es posible que sea una señal desde el otro lado? Sí. Es que me tocas fibra, querido Javier. Porque yo con don Germán, como bien sabes, tuve una entrañable amistad que se fue acrecentando además con el paso de los años, y sobre todo, te voy a contar una confidencia. Sí. Te voy a contar una confidencia, a ti y a todos los oyentes. Esto no lo sabe nadie, solamente yo creo que casi ni mis padres, creo que mi madre sí lo sabe. Lo voy a contar. Sí. Don Germán, que se relacionó desde los años 60, 70, con eminencias, como él era también, incluso con algún premio Nobel, como Heisenberg, por ejemplo. Mm-hmm. Él estaba acostumbrado a llamar de usted a todo el mundo. A todo el mundo. Aunque a él le llamasen de tú, cosa que a mí personalmente no me agradaba, él siempre a cualquier persona le llamaba de usted. Sí. Y yo no podía ser menos. me llamaba de usted. Y te hablo quizás del año 2004, 2005, él falleció el 3 de noviembre de 2007. De una tarde le dije: don Germán, quiero pedirle algo, que para mí es muy especial. Y dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Digo, pues que quiero, por favor, que me trate de tú. Se quedó durante unos segundos pensando y me respondió lo siguiente: lo voy a pensar. Fíjate, lo voy a pensar. Es decir, yo era el único comunicador, salvo alguna visita de algún otro compañero esporádica, que iba muy frecuentemente los domingos por la tarde, sobre todo a su casa. Sí. Iba los domingos por la tarde a su casa, y en su casa te aseguro que prácticamente no entraba nadie. Y a pesar de esa confianza, me seguía llamando de usted. Sí. Y yo le dije: por favor, profesor, llámeme de tú. Y me dijo: lo voy a pensar. Sí. Pasaron unos días, y aquí termino. Pasaron unos días. Y una tarde, estando en mi domicilio, recibo una llamada del profesor. Y me dice: Santiago, con esa voz tan característica que él tenía, que he decidido finalmente que te voy a llamar, ya me llamó de entrada de tú, que te voy a llamar de tú a partir de ahora. Eso para mí fue un regalo inmenso, porque ya prácticamente en la recta final, el último año de su vida, podría contar cosas que yo viví con don Germán que nadie sabe, y conversaciones que tuvimos que lógicamente nadie sabe, porque estábamos él y yo solos en su salón, rodeado de libros por todas partes, en fin. Y voy a lo siguiente, relacionado con el programa lógicamente de esta noche, de Otros Mundos. Eso que tantas veces hemos escuchado, leído en la literatura, en películas, aquello del pacto, de el primero que se vaya le dará una señal al otro para saber que existe, yo eso se lo escribí, si no recuerdo mal, que creo que no me equivoco, en el año 2002, él padecía del aparato respiratorio, estuvo ingresado bastantes veces. Y hubo un tiempo, en ese año 2002, que no tenía noticias suyas. Él no me decía nada para no preocuparme, pero estaba ingresado. Estaba ingresado con neumonía. Y yo le mandé una carta, porque yo llamaba, teníamos además una contraseña, para que supiera que era yo el que llamaba, y no había forma de localizarle, imposible. Incluso llegué a ir a su casa, y ahí absolutamente no había nadie. En Santander tampoco estaba. Y le escribo una carta que conservo en Word, le escribo una carta diciéndole que si él se marcha, le decía, si usted se marcha antes que yo, que por ley natural... debería ser así, claro. Debería ser así. Sí le pido que esté junto a mí, si es posible, y que, por supuesto, me haga sentir que usted está ahí. Yo podría contar, y creo que tampoco tenemos tiempo para ello, otra noche, si tú lo deseas, Javier, podemos hablar de otros asuntos relacionados con esto que estoy hablando. Sí. Pero te contaba el otro día lo de la clariesencia, sí, ese perfume que además no se fabrica ya desde hace, pues creo que es cinco o seis años. Esa clariesencia se ha vuelto a repetir. Es el perfume que él usaba, no colonia, perfume, que era delicioso, que después cuando yo conocí y le pregunté que cuál, te hablo de hace muchos años, pues es el que yo usaba, se dejó de fabricar, desafortunadamente, como te digo, y es un aroma, un perfume, que no solamente yo, sino personas que estando conmigo lo han percibido en más de una ocasión. Por eso, no me extraña, yo le siento y abro mi corazón, cómo no, esta noche en este programa tan especial, yo le siento muchísimo, y sobre todo cuando, por ejemplo, cuando estoy no trabajando en una mesa de escritorio, por ejemplo, escribiendo a mano o en el ordenador, no, hablo en el micrófono o en una entrevista que me están haciendo o en televisión, noto perfectamente su presencia. Esto es subjetivo, evidentemente, puede ser autosugestión, esa hipótesis ya la conozco desde hace muchos años, pero yo te aseguro que sé distinguir cuando yo he dicho cosas, he llegado a reflexiones, planteo posibilidades, hipótesis, llego a, como digo, a conclusiones, y cuando después escucho que... No, a mí no me gusta escucharme, no me gusta escucharme después, creo que hay que seguir haciendo. A veces he escuchado cosas que he dicho, pero bueno, ¿esto de dónde me ha salido a mí? ¿De dónde me ha salido a mí? Esto no es mío. Es decir, al igual que Sócrates tenía su daimon particular, a mí, y esto lo he percibido desde su fallecimiento en 2007, en noviembre de 2007, he percibido en muchísimas ocasiones esa influencia en el intelecto, como si alguien, es una forma resumida de expresarlo, como si alguien, que yo sé que es él, depositara en mi mente contenidos, en ningún caso voces ni nada por el estilo, contenidos mentales, ideas, pensamientos, reflexiones, como digo, hipótesis, conclusiones, sí, que él me aporta, y lo creo firmemente, para de alguna forma continuar con su misión que tan dignamente durante tantos años llevó él aquí en la Tierra, sobre todo en los últimos 10, 15 años de su vida. Sí, permíteme una cosa. Sí, cómo no. Mira, vamos a hacer... porque me No, vamos a hacer una cosa, mira, yo tengo frente a mí esta noche, y de hecho lo van a escuchar los oyentes, algo que podría servir para realizar, por ejemplo, una ouija, ¿no? Si yo muevo esto por la mesa, no sé si se escuchará. Sí. ¿Se escucha? Sí. Bien. Yo voy a hacer una cosa esta noche. Antes invocaba a los fallecidos, pero quiero que esta noche, si es posible, si es cierto que se encuentran a ese otro lado, al que llamamos el más allá, si en este momento don Germán de Argumosa nos está escuchando, ¿por qué no nos puede hacer una señal? ¿Bien a través de este vaso que tenemos invertido? ¿O bien a través de ese piloto rojo que tenemos ahora mismo en el estudio? Es más, ¿sabe dónde don Germán de Argumosa? Que le tenemos muchísimo cariño, mucho. Sí. Porque, lo he contado, lo conté cuando intervino Santiago la vez anterior. Tú le tuviste. Le tuvimos. Le entrevistaste en muchas ocasiones. Hoy en día hay maravillosos programas de misterio en nuestro país y fuera también de nuestras fronteras, pero pocos llevan tantos años como Otros Mundos, ¿no? Es cierto. Entonces tuvimos el privilegio de poder vivir con don Germán de Argumosa momentos impresionantes, que nos hablaba con esa fluidez y con esa forma tan particular de transmitir lo que él ha venido investigando durante tantos años. Sí. Y hay algo muy especial, también pasaba la vez anterior, pero ahora de nuevo se repite. Tiene un programa en el que él participaba hace años, hace 19, 18 años. Tiene, al otro lado del micrófono, en este caso al otro lado del teléfono, tiene a mi amigo Santiago Vázquez, que es también su amigo. Y yo creo que es una prolongación, Santiago Vázquez, de don Germán de Argumosa, así lo considero. Y yo creo que también el propio Santiago así lo considera también él. Imagino, es una prolongación de lo que ha venido haciendo don Germán de Argumosa. Procuro estar a la altura de las circunstancias. Sí. Aunque a veces es muy difícil porque don Germán era mucho don Germán, mucho. Bueno, pues vamos a hacer esa invocación, Estamos incluso mirando todos ahí a esa luz roja. Estamos también mirando este vaso que tenemos muy coqueto encima de la mesa y queremos saber si es posible esa comunicación, de existir ese otro lado. ¿Por qué no hacerlo en programas como este? En un programa donde hemos tenido la ocasión de escuchar nuestros audios y donde se han colado voces que realmente no estaban aquí. Sí. El otro día me ocurrió igual con Santiago. Sí, le dije, sí. Hay una voz que se cuela, sí, antes de que tú vayas a hablar y no es ni la tuya ni la mía, ni tampoco de ningún compañero. Por tanto, si las voces siguen utilizando ese medio, es decir, ahora a través de los micrófonos, esa energía, esa electricidad que tiene que ver con toda la mecánica que mueve una emisora de radio, ¿por qué no es posible ese contacto? Vamos a dejarlo de momento así. Claro, sí, que sí. Sí. Y además, si me permites decir, claro, Javier, ya para terminar, don Germán era y es, hablo en presente, pero vamos a circunscribirnos a su vida en la tierra, en el mundo, en la materia. Don Germán era una persona profundamente humana. Humana, yo creo que se queda corto. Tan es así que el médico en sus últimos años de vida le ordenó, porque fue así, le ordenó que no viese los telediarios, porque ante tantas noticias desafortunadamente negativas y desgraciadas que podemos ver día sí, día también en los medios informativos, desastres, desgracias y demás, a él le afectaba muchísimo porque hacía suyos los problemas de los demás. Y su médico le dijo, no vea usted, por favor, don Germán, los informativos. No los vea. Quiero decir con esto que, como tú le tuviste en tus programas, hace ya muchos años, porque sí, Otros Mundos es un programa efectivamente muy, muy veterano de muchos años, le tuviste en tus programas, y yo te aseguro que era una persona, aparte de humana, sumamente agradecida, y que tenía y sentía un cariño, un afecto especial hacia tu persona también. Sí, sí. Por tanto, no me extrañaría que esta noche, a lo largo de este gran programa de hoy, pues hay algún tipo de manifestación. Si así es, por favor, me gustaría saberlo. Sí, pues no obstante, después iremos escuchando el audio del programa de esta noche, por si a lo mejor se cuela alguna voz. Yo lo que quería transmitirle a don Germán de Argumosa, si nos escucha desde algún lugar, es que hay, como decía antes, un cariño inmenso por parte de Santiago y por parte mía, porque yo nada más que tengo palabras de agradecimiento hacia él por todo lo que hizo por Otros Mundos cuando Otros Mundos comenzaba. Y su ofrecimiento era siempre total. Y eso lo recordaré toda mi vida. Pues nada, vamos a intentar a ver si es posible ese contacto, ojalá. Estamos en fechas donde dicen que los difuntos contactan con los vivos. Sí, es el mes, es el mes de los santos y de los difuntos. Muy el bien. Mes de noviembre. Pues nada, Santiago, ¿Harry quiere comentar algo? Santiago, buenas noches. Harry, buenas noches. Sí, tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mira, sí, hacía tiempo que no coincidíamos. Sí, mira, yo quería aportar simplemente un detalle. Sí. Que los que están ya al otro lado, en otro plano, pues no se quedan ahí indefinidamente. Ellos también tienen un camino que recorrer y avanzar. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Y hasta tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de que haya vuelto a reencarnar, si es que no ha completado todas las experiencias y las lecciones que solo puede cumplir en este plano, o sea, con un cuerpo físico como el nuestro. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, entonces, si no se manifiesta, no es un desaire, sino que ya no está al alcance, digamos, o ya no está cerca como para manifestarse, ¿no? Sí, lo que sucede, y también lo sabrá seguro, es que diversas doctrinas espirituales y comunicaciones que nos llegan desde ese hipotético más allá, sí nos dicen, como bien sabrás, Harry, que una persona que fallece puede solicitar, ¿a quién? Pues al Ser Supremo, a Dios, puede solicitar que se le deje estar al lado de una o de varias personas, como hemos visto en muchas películas, por ejemplo, que el cine pues ha llevado, ¿no?, a la gran pantalla. Sí, es decir, sí, que se pueden quedar aquí como tutelando de alguna forma a una o a varias personas. Esto también es importante apuntarlo, ¿no? Sí, que se convierten en lo que comúnmente llaman ángeles custodios. Exactamente, sí. Ángeles custodios o guías espirituales. Es decir, que yo sí que creo que pueden permanecer. Es posible, sí. Sí, es una posibilidad que no podemos perder de vista. Tampoco quiero decir, Javier, y que quede claro, que nada más y nada menos que don Germán de Argumosa, que sí, que fue mi maestro y sigue siéndole, de quien tantísimo he aprendido, esté las 24 horas del día a mi lado. No quiero decir eso, pero sí decir, y no tengo ningún rubor en decirlo y en decirlo públicamente, que pero en muchas ocasiones le he sentido muy cerca de mí. Y en momentos a veces amargos, que los he pasado, en momentos dolorosos, en momentos difíciles, le he sentido perfectamente a mi lado. Sugestión, mecanismo de defensa. En fin, todos conocemos esas hipótesis que sí están, yo creo que ya un poco trasnochadas, pero que ha habido efectos físicos, ha habido clarisencias. Te contaba el otro día fuera de micrófono, por teléfono, lo de la arandela, que no lo voy a contar, sí, porque es un poco largo. Sí. Aquella mañana que se empezó a mover pues una arandela de hierro en un baño. En fin, fenómenos de efectos físicos que no se corresponden con nada explicable y nada más. Hay algo pendiente. Está lo que acabas de comentar, esta historia. También lo de la vieja estación. Ah, sí, sí, ya, la vieja estación y el niño. Sí, iremos sí comentándolo, si te parece bien, lo haremos, en otros lo haremos episodios. Y bueno, por mi parte y en nombre de todo el equipo, agradecerte una vez más el tenerte con nosotros esta noche. Era muy especial, no solamente porque es un programa especial, sino que también, para colmo, es la décima edición, con lo cual se hace más especial todavía, ¿no? Efectivamente, y con un dato más, Javier. Sí. Con un dato más, que dentro de 2 días se cumple el aniversario de su muerte, de don Germán de Argumosa. Pero más sin ríos. El 3 de noviembre de 2007 falleció. Uh-huh. Es decir, que se cumplen 6 años de su fallecimiento dentro de 2 días. Pues valga también como homenaje tu intervención, estos minutos que hemos estado contigo. Muchísimas gracias. Como homenaje para él, ¿no? Por cederme estos minutos para hablar de don Germán principalmente. Y con vuestro permiso, por supuesto, os envío mi abrazo para todos los que estáis ahí, para ti, Javier, para los oyentes, y permitirme, sé que él me lo pone así en el corazón, os manda un abrazo muy fuerte a todos vosotros con su enorme agradecimiento. Recibido ese abrazo, y también es recíproco, porque de nosotros emana un gran abrazo para él y para ti sobre todo. Muchísimas gracias, amigo. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Que paséis buena noche. Igualmente, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Sí. tradiciones, ritos, supersticiones. Otros mundos.